¡Oh, Dios! ¿Quién será esta hora? ¡Roque! La puta madre, ¿qué querrá ahora? ¡Hola, Roque! ¿Qué pasa? ¿Qué sé, querido? Disculpame la hora, ¿viste? ¿Todavía tenés pensado hacer ese programita de morondanga que tenía vos los sábados? Y sí, Roque, la idea está. Porque estuve hablando con mi amigo Rodolfo, ¿viste? Y me dijo que me tiraba un par de horas los sábados. ¿Te va? Sí, claro que me va, pero tengo que juntar a todos los chicos. Bueno, no sé, que juntalos, ¿viste? Y te mandamos un radio. Bueno, dale. ¿Pero qué estarán haciendo ahora estos nada? Bueno, los voy a llamar, a ver. ¿Quién será ahora? 3 meses estuve por levitar. Hola, Leo, sí, ¿qué querés? Ah, ¿el programa? Pero Leo, estoy estudiando acá, estoy meditando, Leo. ¿Qué va a salir el programa? Bueno, aguardame 10 segundos. Aparte, acá ya me estaban por pelar. Nos vemos. Chau. Ey, Dalai Lama, meditar está bueno, pero no somos nada, está primero. Nos vemos, chao. Chao, pelado. Joya, el negro ya está. Bueno, a ver a quién llamo ahora. ¿Qué sé? ¿Vos sos Leo? ¿Qué hace? Buenanote acá, esta es mi casa. ¿Qué sé yo? Me mandó Roque, ¿viste? Recién saqué el Peugeot del chapista y está haciendo una changuita remisero. ¿Te voy a buscar a los pibes? No, está bien, dejá. Los quiero un tiro yo a los chicos, ¿no? Pero mirá que aprendí a gambetear al volante. Me enseñó el burrito una noche que vino de cocodrilo, ¿eh? Pero no, quédate tranquilo. No, yo me arreglo. A ver a quién llamo ahora. El Dari me dijo que estaba en un velorio. ¿Lo molestaré? ¿No lo molestaré? Más si yo lo llamo. ¡Hola! ¡Sí, Leo! No. No era un velorio, entendiste mal, era un entierro. ¿Que empieza el programa de vuelta? ¿Y ya ubicaste a todos los chicos? Porque Pachi está acá conmigo. Che, Dari, esto es una estafa, boludo. Este breca es una estafa. 80 mangos y tiene manija. No te preocupes, vámonos, que ya empieza No Somos Nada. Leo, en 10 minutos estamos allá. Che, ¿habrá lugar? Yo me llevo el traba. Listo, solamente me falta Nazareno. ¿Qué están haciendo hasta ahora este tipo más raro? A ver cómo era el número. Disculpe. Buenas noches, varón. ¿Qué hace acá, Guapo López? Vi luz y entré. ¿Este es el almacén de ramos generales? No, Guapo López, esta es mi casa. ¿Qué hace acá? Necesito una lamparita para el farolito. ¿No sabe dónde puedo comprar? No, Guapo López, qué sé yo, esta es mi casa. Si quieres, se me hace unos mates. Me llevo el velador. Adiós. No, el velador. Bueno, decí que lo tengo que llamar a NASA. ¡Uy, el teléfono! Que siempre en los momentos... A ver, acordate, 517, ¿eh? A ver quién llama... Leo. Hola. Decime, Leo, sí, a ver. ¡Uy, buenísimo! ¡Qué buena onda! Vuelve el programa. Sí, joya. 517, acordate. Joya, buenísimo. Barro. Bueno, sí, ya estoy para allá. Aguantame 15 minutos. Che, no, vos te dije que el amarillo va después del azul. Puede ser, sean duendes y estúpidos. No pueden ser duendes solo. El amarillo va después del azul. Che, papá Pitufo, vení acá, vení. Vos te encargás de todo, te dejo todo. Me voy a No Somos Nada, vuelve a No Somos Nada. Chao, me fui, chao. Buenísimo, tengo a todos los chicos, no se murió ninguno todavía en este tiempo. Hola, ¿qué haces, querido? Piti, ¿qué haces acá? Estoy buscando la casa de Gran Papo, ¿no la viste por acá? No, Piti, el Gran Papo fue el año pasado, esta es mi casa, ¿qué haces acá? Ah, ¿todavía no es el año pasado? No, Piti, ¿qué el año pasado? ¿No me dejás usar un rato tu cama? Vengo de un largo viaje, ¿viste? Estuve recorriendo todo el país. Lo tengo al otro cebando mate y encima vos ahora. Despertame 8:15, 9. Horas más tarde, en el salón de Los Ángeles de Roque... Para estar en el programa, quiero mi viaje a Irlanda. Si no, no. Yo, si voy a operar, quiero mi consola digital y un monitor LCD. Che, si hacemos el programa, a mí me ponen en blanco. Ya estoy cansado de estar en negro. Esto así no va más. Ah, pará, negro. Entonces, ¿yo qué tengo que pedir? ¿Un camarín? Che, loco, ¿por qué no se dejan de discutir, loco? Y vamos, no, yo tengo trauma en el baúl, me quiero ir a la mierda. Esperen, chicos, esperen, que está llamando Roque. Sí, ¿qué pasa, Roque? Escúchame, querido, plata no conseguí, viste, pero le conseguí un pase gratis para todos los jueves en todo lo caparulo de las platas. ¡Vamos! Ideas de la nada. Producciones presenta.